Sí, bueno, buenos días. Sí, la verdad que una emoción muy grande y un agradecimiento muy grande también a las autoridades del hospital que tuvieron esta iniciativa de este reconocimiento, que en realidad es un reconocimiento para nosotros, pero es para la comunidad que nos puso en esa banca y que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, representar los intereses de la comunidad y votar por la salud pública, que en definitiva fue lo que pasó. Un predio totalmente depredado, hoy es un hospital. Así que muy contentos por esa decisión, obviamente avalar la decisión política de Gustavo Arrieta y Marisa Fassi, que fueron los impulsores del proyecto y los que tuvieron la valentía de tomar la decisión. Y bueno, y muy contentos porque realmente hoy la comunidad tenga este hospital que es un orgullo para toda la región. Me imagino que también es importante destacar que el contexto aquel no es el mismo que este cuando tuvieron que votar la apropiación de aquí, de este lugar, de vuelta. No, no, no, indudablemente no es el mismo. Gustavo lo explicaba hoy también. Dentro de la comunidad estaba muy arraigada en la opinión pública que esto iba a ser un bingo o una fábrica de soda cáustica. Y la verdad que eso costó revertirlo, pero la comunidad lo entendió y nos siguió acompañando. Y políticamente, bueno, mira, lo hablábamos hace un rato con los concejales, a pesar que la oposición votó en contra, era una época en que había diálogo y que no había, que la oposición no era tan, ¿cómo podríamos decir? No era tan contundente, dañina o sangrienta en decir, voto que no, aunque sé que estoy perjudicando a la comunidad. Podíamos charlar. Lástima que no acompañaron este proyecto, pero sí, el contexto indudablemente era distinto. Pero igual, a nivel local tuvimos que sortear toda esa operación de opinión pública que, bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer.